Buenas tardes, Mayor Felipe Bustamante por acá, comisario de la Cuarta Comisaría. Efectivamente, a eso de las 16:50 horas aproximadamente, en el kilómetro 1071 de la ruta 5 sur, de norte a sur, dirección Chiloé, un vehículo menor, una camioneta marca Mitsubishi L200, se volcó por causas que se investigan. En dicho móvil iban tres ocupantes, todos adultos. Dos de ellos resultaron con lesiones leves y uno de ellos, el copiloto, resultó fallecido, una persona de sexo masculino, 51 años, el cual resultó lamentablemente fallecido. El fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal SIAT al lugar y servicio médico legal. El conductor del móvil lo hacía en normal estado de intemperancia, con la totalidad de la documentación al día. Así que se espera el informe de la CIA, la causa basal, para establecer si el conductor pasa o no pasa a control de detención.